Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Israel ataca un hospital clave en Gaza. El ejército dice que las tropas encontraron armas, pero la búsqueda no arroja señales de un escondite de Hamás. Esta nota de Los Angeles Times. Las tropas israelíes irrumpieron este miércoles en el hospital más grande de la Franja de Gaza, buscando rastros de Hamás dentro y debajo de las instalaciones, donde los recién nacidos y cientos de otros pacientes han sufrido durante días sin electricidad y otras necesidades básicas, mientras los combates arrecian allá fuera de los hospitales y parece que dentro ahora. Los detalles de la redada de un día seguían incompletos, pero funcionarios de Israel y Gaza presentaron diferentes relatos de lo que estaba sucediendo en este hospital Shifa en la ciudad de Gaza. El ejército de Israel publicó un video que mostraba soldados cargando cajas etiquetadas como, cito, comidas para bebés y suministros médicos, decían. Mientras los funcionarios de salud palestinos hablaron de personal y pacientes aterrorizados al ver a las tropas moviéndose por los edificios. Después de rodear Shifa durante días, como hemos informado, Israel enfrentó presiones para demostrar su afirmación de que jamás había convertido el hospital en un centro de mando y utilizando a los pacientes, era lo que ellos decían. El personal y los civiles que se refugiaban ahí para dar cobertura a sus militantes. La acusación es parte de la acusación más amplia de Israel de que el grupo militante utiliza a los palestinos como escudos humanos. Israel publicó un video el miércoles por la noche de armas que dijo haber encontrado en un edificio. Según los funcionarios de salud de Hamás y Gaza, niegan que militantes operen en Shifa, un hospital que emplea a unas 1.500 personas y tiene más de 500 camas, según la agencia de noticias palestina Wafa. Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que Israel ha puesto en peligro imprudentemente a civiles en su intento de erradicar a Hamás. Y a medida que Israel refuerza su control sobre el norte de Gaza, los líderes han hablado de ampliar la operación terrestre hacia el sur para erradicar a Hamás. La mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza ya se han apiñado en el sur del territorio, donde una creciente escasez de combustible amenaza con paralizar la prestación de servicios humanitarios y cortar el servicio de telefonía móvil y de internet. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, los ataques aéreos israelíes han matado a más de 11.200 personas, dos tercios de ellas mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en la ciudad cisjordana de Ramallah, que coordina con la rama del Ministerio en Gaza gobernada por Hamás. Se ha reportado la desaparición de otras 2.700 personas y se cree que la mayoría están enterradas bajo los escombros. El recuento del ministerio no diferencia entre muertes de civiles y militantes. Esta nota es de la prensa asociada, informando desde El Cairo. Yo soy Benjamín Vázquez, del Centro Cultural de México, concejal de la ciudad de Santa Ana, y estoy aquí para apoyar a la gente de Palestine. Y pues nos va mal, están balaceando, están bombando ahí todos, están muriendo niños, ya más de 10.000 muertos y 4.000 niños, y por eso estamos aquí, para apoyar a la comunidad, para defender a la comunidad, que no se ha hecho muchos años, que ya tienen más de 70 años aquí en Palestina, en este tipo de gobierno que no los apoya, no les da derechos. These are our demands. Number one, we demand that our representatives, Katie Porter and Lou Correa, our senators Alex Padilla and LaFonza Butler, and President Biden call for a ceasefire in Gaza. We strongly urge that our teacher unions and labor movement in general stand up against war and genocide and demand funding for education, not warfare. Number three, we demand an end to U.S. tax dollars flowing into funding this genocide. We demand a stop to the bombing of hospitals and refugee camps. We demand that the U.S. and Israel ensures humanitarian aid can enter Gaza. We demand that the Israeli lobby, AIPAC, and JPAC stop their attacks on ethnic studies in California. Let educators teach the truth about what's happening in Palestine and the truth about settler colonialism. We do not equate Zionism with anti-Semitism. Alex Vader was a poet and a teacher. He taught the gentle wisdom of his ancient land and sang the beauty of God's creation. An Arab American born in Palestine in 1944 and assassinated in Santa Ana in 1985. He sacrificed his life on the altar of peace and justice. To Alex, Jews, Christians, Muslims, all were children of Abraham. He was a visionary, a builder of bridges, which many may now safely cross. Baki baka. Baki baka. Hod matakot. Hod matakot. There's no pride in genocide. There's no pride in genocide. From Palestine to the Philippines. From Palestine to the Philippines. Stop the U.S. war machine. Stop the U.S. war machine. Maraming salamat, ingat kayo, which means thank you very much and be safe. An example is in 2020 when Arab Americans were advocating to have a lesson plan within ethnic studies. We all know what happened. People tried to block it and try to erase it because they mentioned the Nakba, because they mentioned Palestine. And just as recently, right here in Santa Ana, they came in and they tried to erase Palestine lesson plan within the school district. And the idea that educators can't teach proper history and can't teach the proper lessons about Arab Americans tantamounts to one thing. It's racism. Yes. It's discrimination. Yes. It's xenophobia. Yes. The fact that Arab Americans can't be taught about, the fact that Palestine can't be taught about, and the fact that people can come outside the woodwork and tell us what we can know about our own histories, about our own lands, is racism. Yes. Just as they strategized to commit ethnic erasure of the Palestinians during the Nakba in 1948, they are trying to erase any lesson and any memories of Palestinians. But we won't allow that. None of us should allow that. We are a youth-led grassroots grassroots organization that empowers and organizes Palestinian and Arab youth to advocate for the liberation of Palestine. In August of 2019, the pro-Israel lobby and right-wing interest groups launched an all-out assault on the inclusion of Palestine and Arab American studies in the ethnic studies curriculum, which became an assault on ethnic studies in its entirety. In the past few weeks, we've also seen school districts, elected officials, and media outlets and local institutions release severely irresponsible statements in support of Zionism and advocating for the censorship of Palestinian students. These institutions must be held accountable and responsible for the violent wave of Islamophobic rhetoric and anti-Palestinian racism that we are seeing. These institutions and the media are responsible for emboldening the violence against our communities, as we saw with the murder of Wadia, the young Palestinian boy in Chicago a few weeks ago. Here in Orange County, according to reports from CARE, we have seen a huge increase in racist, anti-Arab, and anti-Muslim sentiment targeting Arab, Muslim, and Palestinian kids in schools throughout the past few weeks. In Corona Del Mar, a Palestinian student was suspended for 3 days for saying Free Palestine to a classmate who had been repeatedly harassing him, calling him a terrorist. Their principal, the racist Jacob Haley, disciplined the Palestinian student, falsely claiming that he made threatening remarks to a young lady in class. Due to community pressure, the suspension was rescinded and he is back in school. It is important for us to continue to be outspoken in support of Palestine, to never back down in fear of repression and intimidation, and to defend our students, community members, and teachers who are speaking out about Palestine and against genocide. And upside down to be targeted in our school spaces where we thought it was safe to be true, it was safe to speak truth, but it's not safe. Therefore, we must organize, right? We must stay connected with those other colegas that are taking those risks and that are committed to truth and justice and love and liberation. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! As an ethnic studies teacher, I see the, you know, the Anti-Defamation League as a part of a movement to sue ethnic studies programs across the state. The ADL is also aligned with AIPAC. They are upset because our teachers are telling the stories of Palestinian American lives in our curriculum. And we discuss Israel as a case of settler colonialism. And to this, I have to say, let us tell the truth. Let us tell the truth. Let us teach the truth. Con balas, con Mexicano mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. En 2023 va a camino de convertirse en el año más cálido de la historia. Esta nota de Democracy Now, la agencia de la Unión Europea encargada de monitorear el medio ambiente, afirma que el 2023 va a camino de convertirse en el año más caluroso en al menos 125.000 años. El mes pasado, las temperaturas de la superficie terrestre superaron el récord previo registrado para un mes de octubre, establecido en 2019, y tuvieron un aumento de 0.85 grados Celsius por encima de las medidas históricas. Un nuevo informe de las Naciones Unidas concluyó este miércoles que los principales productores de combustibles fósiles del mundo aún planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030, de lo que sería incoherente con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Esta nota de Democracy Now. La primera muerte por gripe en el condado de Los Ángeles genera llamados para vacunarse. 9 personas han muerto en todo el estado a causa del virus desde el 1 de octubre, según muestran los datos de salud. Esta nota de Los Ángeles Times. El condado de Los Ángeles ha confirmado su primera muerte por gripe de la temporada, y con la mayor parte de la temporada aún por delante, los funcionarios de salud recuerdan a los residentes que se vacunen. La persona que murió era una persona mayor y tenía múltiples condiciones de salud subyacentes, según el Departamento de Salud Pública del condado. No hubo registro de que la persona haya sido vacunada contra la gripe esta temporada. Y aquí hay una cita de un comunicado, dice: aunque la mayoría de las personas se recuperan de la influenza sin complicaciones, esta muerte es un recordatorio de que la influenza puede ser una enfermedad grave. Anualmente, miles de personas en todo el país son hospitalizadas o mueren a causa de enfermedades asociadas a la influenza, dijeron los funcionarios de salud en un comunicado. En todo el estado, 9 personas han muerto a causa de la gripe desde el 1 de octubre, según los datos más recientes del Departamento de Salud Pública de California. La temporada de gripe generalmente va de octubre a mayo y alcanza su punto máximo alrededor de febrero, pero cada temporada es diferente. Se estima que 670 californianos murieron a causa de la gripe durante la temporada de 2022-2023, según muestran las cifras de salud pública. Los funcionarios federales de salud han recomendado durante mucho tiempo que la mayoría de las personas se vacunen anualmente contra la gripe, pero ese llamado ha adquirido mayor urgencia en los últimos años, dada la amenaza adicional que representa el COVID-19 y el virus respiratorio sincital, el RSV. Las autoridades se están preparando para la posibilidad de una nueva tripledemia este invierno, con los tres virus circulando ampliamente al mismo tiempo. El año pasado, el sur de California, recuerden, se vio muy afectado por un ataque temprano del RSV, un fuerte comienzo de la temporada de gripe y un pico de COVID-19, lo que puso a prueba un sistema de atención médica que ya está al límite y envió a los pacientes a salas de emergencia en masa. Y aquí hay una cita de los funcionarios, dicen: los indicadores actuales de la actividad de la influenza en el condado de Los Ángeles están en línea con temporadas pasadas y han aumentado en las últimas semanas. En la semana que terminó el 4 de noviembre, el periodo más reciente para el cual hay datos, la actividad de gripe todavía se consideraba baja, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y aunque algunas personas sanas pueden no inmutarse por la gripe, las autoridades dicen que aún así deberían vacunarse para no contagiar la enfermedad a alguien que tal vez no se recupere tan rápido. Every teardrop that you cry.

Bye.